de la vida se renace en las sombras, y el acento de los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir, cuando la tarde de la vida se renace en las sombras, y el acento de los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda. Y en el letargo de la noche parece decir, una pena de amor y de tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. No se cansa de la noche moliendo café, cuando la tarde la esquina se renace en las sombras, y el acento de los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda. En el espardo de la noche parece decir, ¡Tabor! ¡Colombia!